En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en la sintonía de Teleelch en Radio Marca en este jueves 12 de agosto de 2021. Como siempre, encantado de saludarte en la sintonía de Teleelch en Radio Marca en el 101.4, edición nueva de Elche en Punta. También saludos para todos los que nos veis en la televisión en Teleelch o en nuestra web teleelch.es. Buenas tardes. Hoy jueves con la ofrenda floral a la patrona de nuestra ciudad, a la Mare de Déu, a la Virgen de la Asunción. La plantilla del Elche, cuerpo técnico, presidente y capitanes del filial, del juvenil y del femenino han pedido hace unos minutos a la Virgen, a la patrona, mucha suerte. No podrán quejarse. Desde la última vez que visitaron a la patrona hace 2 años... en agosto de 2019, porque el año pasado por la pandemia no se hizo la ofrenda floral, el Elche ha pasado de estar de segunda en primera división y además con manteniendo el tipo en esa última jornada. Además también lógicamente han pedido salud, que no haya lesiones o las mínimas y por supuesto para todos los que lo están pasando mal en estos tiempos de pandemia y para todos los familiares de los que han perdido a algún familiar. Hemos aprovechado para hablar con el presidente para preguntarle también por cuestiones deportivas y económicas. En lo deportivo sigue sin inscribirse a Marcone y a Mojica, que ahora mismo no podrían jugar el próximo lunes, no tienen ficha. Mientras otro de los que sí tiene ficha, Luis Mís, está buscando ya definitivamente una salida. Manu Justo, jugador que ha estado cedido en las últimas temporadas, apunta al Racing de Santander. Luis Mís también a un equipo de segunda división. Mientras que el presidente ha confirmado que serán hasta 12.500 los abonados, solo abonados los que puedan entrar al primer partido de Liga frente al Athletic de Bilbao, que recordamos será este lunes a las 10 de la noche en el Martínez Valero. Desde ayer ya se pueden hacer abonados nuevos. Había hasta el 11 de agosto para renovar el abono a los del año pasado, a los socios del año pasado y a los abonados de la 19-20. Y a partir de ahora ya cualquiera puede hacerse abonado. Y ojo porque, insisto, el primer partido de Liga y el tercero contra el Sevilla solo podrán entrar abonados, no público en general. Ahora mismo la capacidad 12.500, pelín menos del 40%. En lo deportivo desde Zaragoza dan prácticamente por hecho el fichaje de Juan José Narváez por el Elche Club de Fútbol. Juanjo Narváez, el delantero de 26 años. Hace ya muchas semanas que estamos hablando de este futbolista, el colombiano, que la última temporada en la Unión en el Zaragoza jugó los 42 partidos de Liga y marcó 9 goles. Anteriormente estuvo en Las Palmas, Almería, Córdoba, Betis, salió de la cantera del Real Madrid. También pendientes de Manu Morlanes, que ayer jugó los últimos minutos del partido de la final

ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. En Kivole liquidamos stock por reforma. Hasta el 21 de agosto encontrarás canapés por 99 euros, colchones desde 79 y sillas a 15 euros. Liquidación de stock en Kivole. Ojo, solo en tienda de Diego Fuentes Serrano 24. Recuerda, hasta el 21 de agosto canapés a 99 euros, colchones desde 79 y mucho más en la tienda de Diego Fuentes Serrano 24. Kivole, hogar al mejor precio. El coche de tus sueños está a tu alcance. Masini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Masini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. A falta de cuatro días para el estreno liguero, el Elche tiene una plantilla todavía muy despoblada, muy por hacer en el centro del campo, de ahí hacia arriba, pero sobre todo en el centro del campo. Y si tenemos en cuenta que en estos momentos, a día de hoy, de los dos centrocampistas que hay, que son titularísimos, porque no hay más, uno de ellos no está inscrito, que es Iván Marcone, pues a uno evidentemente le asaltan las dudas de qué equipo, o mejor dicho, qué centrocampista va a poner el lunes Fran Escribá. Si no está Marcone, John, el canterano, tiene todas las papeletas para acompañar a Raúl Guti, pero eso demuestra una falta de previsión total y absoluta, porque una cosa es esperar hasta el final a que caigan los buenos fichajes y otra es que el entrenador tenga la papeleta de no poder empezar ni con un centro del campo, digamos, como mínimo profesional. El fútbol empieza desde el medio centro y sin un centrocampista de ese corte, profesional, insisto, porque una cosa es que John, incluso, fíjate lo que te digo, vaya para estrella y sea un fenómeno, pero hoy por hoy es un futbolista que está acostumbrado a lidiar con jugadores de tercera división, que es donde ha jugado habitualmente en el filial. Que sí, que ha jugado algunos partidos de Copa del Rey y que esta pretemporada también ha jugado contra algún equipo de primera minuto, sí. Pero no es lo mismo cuando se enfrente ya a los Leones del Athletic de Bilbao, que van a venir a rugir. Luego vete al Wanda a enfrentarte con el campeón de Liga, viene el Sevilla. Yo no lo veo de salida, pero vamos a ver si de aquí al lunes todavía llega algún futbolista rodado que desde luego pueda de alguna manera venir a cubrir ese hueco. Insisto, si no se inscribe, que todavía hay tiempo hasta mañana, al centrocampista argentino, que si no se le ha inscrito hasta ahora, evidentemente es por algo, no es por casualidad, es porque se está intentando llegar a un acuerdo para darle salida. Pero bueno, más allá de eso, que ya lo sabíamos, el Elche está pendiente de la cesión de Manu Morlanes, el centrocampista que ayer jugó en los últimos minutos de partido de la Supercopa más toda la prórroga, un centrocampista de corte ofensivo que sería más competencia de Raúl Guti. Pendientes también de Juan José Narváez, nacido el 12 de febrero del 95, tiene por tanto 26 años, es colombiano, mide 1,80, es delantero y se hizo en las divisiones inferiores del Real Madrid. Empezó en el Real Madrid C, en la 13-14, justo el año en el que Fran Escribá y el Elche hicieron historia. La 13-14 no, la que hicieron historia fue la 12-13, el año del ascenso histórico. Luego la 13-14 fue la del primer año en Primera División. Bueno, pues estuvo en el Real Madrid C, esa 13-14, alternando con el Castilla, con el filial. Luego dos años más en el Castilla. De ahí pasó a la cantera del Betis, donde jugó en el Betis B. Luego, ya en la 17-18, jugó 7 partidos en Primera División con 22 años en el Betis. Esa misma temporada, cedido al Córdoba, jugó en segunda ese mercado invernal marcó 5 goles con el Córdoba en 16 partidos. En el Almería, en la 18-19, en segunda división, con 23 años, jugó 30 partidos, marcó 2 goles. En la 19-20 jugó con la Unión Deportiva Las Palmas, 29 partidos, marcó 7 goles. Y la temporada pasada en el Zaragoza lo jugó todo, 42 partidos, y marcó 9 goles. 26 años, desde luego parece que va en progresión viendo las últimas temporadas, y es un futbolista que llegaría traspasado. El precio podría estar rondando los 3 millones de euros. En principio sería no para que se fuera nadie, sino para completar la delantera con Guido Carrillo, Pere Milla, Lucas Boyé y el propio Juanjo Narváez. Como digo, desde Zaragoza ayer la prensa aragonesa prácticamente lo daba por hecho. Pero aquí no vamos a dar por hecho absolutamente nada hasta que el Elche Club de Fútbol no lo haga oficial. Vamos a escuchar al presidente del Elche, Joaquín Buitrago. Le preguntamos por todos estos temas, por el tema de Marcone, de las fichas que no se han inscrito, del tema del económico que se está, como digo, pues negociando ahora mismo o sometiendo a aprobación en esa asamblea extraordinaria de la Liga de Fútbol Profesional, por los abonados que podrán entrar el domingo, en fin, y lógicamente también para lo que han ido hoy, que es para pedirle a la Mare de Déu, la patrona, han hecho esa ofrenda floral los capitanes de todas las plantillas, para, bueno, pues pedirle buena salud, buena suerte y que les eche una manita. En esta rueda de prensa improvisada que le hacíamos al presidente con todos los compañeros de los medios de comunicación, justo antes de entrar a la Basílica de Santa María hace poco más de una hora. Le preguntamos a Joaquín Buitrago qué le pedía la Mare de Déu. Bueno, en primer lugar, después de 2 años que no hemos venido por la pandemia, en primer lugar, darle las gracias. Hace 2 años le pedimos, pues bueno, suerte en el tema de la salud, de las lesiones y un poquito que nos apoyara en el aspecto deportivo. Yo creo que en este sentido nuestra patrona, la Mare de Déu, ha cumplido con creces. Llevamos 2 años que, bueno, que nos frotamos los ojos de ver la situación en la que estamos y en primer lugar dar las gracias. ¿Y qué pedimos? Pues bueno, en primer lugar, quizá por la situación general, bueno, que consuela a todos los que familiares que han perdido algún miembro por esta situación de pandemia. Apoyo pues para todos los que están sufriendo y los que se están recuperando y que han pasado a esto pero tienen secuelas. Y bueno, lógicamente, pues para nuestro equipo, pues le pedimos nuevamente salud y que nos siga apoyando, pues lo mismo que nos ha apoyado en los últimos 2 años y que nos aporte ese pelín de suerte que nos ha llegado en los momentos precisos estos 2 años, que nos lo siga dando y nada más. ¿Cómo ves al equipo de cara al primer partido de Liga? Bien, están muy, muy contentos, concentrados, bien, están muy animados. Pero con muy pocas caras nuevas, ¿qué está pasando? Faltan, y lo pedía el entrenador, fichajes de medio campo hacia adelante. Bueno, vendrán de todas maneras con lo que tenemos, que prácticamente lo que teníamos el año pasado podemos seguir tirando, con el añadido de que tenemos la experiencia de un año en primera y yo creo que los jugadores han ganado mucho en este año. Muchos de los jugadores no habían competido en la primera división española y yo creo que, bueno, que ese bagaje quizá ya lo tenemos. De todas maneras no tenemos que estar preocupados porque llegarán refuerzos y mejoraremos la plantilla. Al final el Elche ha votado a favor en el crédito. No sé, hoy están tenemos a Cristian en la liga y bueno, se está debatiendo creo que actualmente, entonces no sé exactamente cómo acabará una vez que conozcamos los detalles y la forma y determinados aspectos que no estaban de todo claro en la información que teníamos, yo que bueno, que se decidiera algo. ¿Pero el Elche no tiene una idea clara al respecto, presidente? Bueno, es que en general la idea del club es defender los intereses nuestros, ¿no? Entonces, en definitiva, de lo que se trata es, lógicamente, tendremos que adoptar la postura que menos nos perjudique. Sí que es cierto que, bueno, en cuanto al modelo en sí, en cuanto al proyecto, conforme está planteado es bonito, porque supone, digamos, darle un potenciar en gran manera la liga. Entonces lo que se pretende es, digamos, posicionarnos a nivel internacional en un sitio privilegiado. y mantenernos, porque en definitiva estamos viendo que conforme está el mercado a nivel internacional, pues bueno, nos podemos quedar atrás, ¿no? Entonces se trata de eso. En ese sentido, tenemos que formar parte de lo que es los 42 clubes de primera, y tenemos que apoyar un poquito y tenemos que ver lo que en general es mejor para la liga, pero también tenemos que velar por nuestros intereses. Y entonces sí que es cierto que bueno, que esta inyección económica, pues bueno, favorezca quizá más a otros clubes que a nosotros, pero no por eso vamos a votar en contra y que nos quedemos descolgados. Entonces, bueno, estamos un poquito pues velando por los intereses de nuestros intereses particulares, ¿vale? Si sale adelante, ¿el Elche está obligado a utilizar ese crédito? No, en principio no existe una obligación. Lo que sí que es cierto que es una tontería si realmente todos los vamos a utilizar, que lo dejemos fuera de, nos quedemos fuera, ¿no? Entonces, hoy lo que se aprueba es es tirar adelante con el proyecto. Después habrá que perfilar exactamente cómo se configura el tema de las, porque claro, al final los fondos van con unos proyectos que hay que presentar y bueno, pues y ver exactamente cuánto nos corresponde, ¿vale? Hago un pequeño parón ahí, bueno, pues para matizar un poco. Está claro que el Elche no lo tiene muy claro porque hay una desproporción importante en cuanto a lo que le dan a rivales directos y lo que le dan a él. Para que nos pongamos en contexto, hay equipos de segunda división actualmente que llevaban los 7 años en primera, llámese el Eibar o el Leganés, bueno, el último no está en primera, está en segunda, que van a tener que de ese crédito les tocaría unos 70 millones de euros, mientras que el Elche ahora mismo, que está en primera, recibiría la mitad, unos 35. Entonces, claro, el Elche, por una parte, no está para nada de acuerdo con eso, como otros tantos clubes, ¿no? El Oviedo, por ejemplo, está que trina en segunda, porque le tocarían 12 o por ahí, porque lleva todos los años en segunda, mientras que el propio Leganés o el Eibar, de golpe le llegarían 70. Y de ahí podría utilizar el 15% para plantilla ahora mismo. O sea, podrían hacer unos fichajazos buenísimos y el Oviedo está que trina como otros clubes de segunda. Y en el Elche, por una parte, entienden que eso es completamente desproporcionado, por no hablar de que los grandes serán más grandes porque les toca una mayor tajada. Pero, por otra parte, ya ha dejado claro el presidente que, claro, si lo aprueban, porque aquí sí se aprueba, aquí o es sí o es no. No hay término medio. Si de 42 clubes, 32 como mínimo dicen que sí, eso va para adelante. Claro, si lo aprueban, ¿qué va a hacer el Elche? ¿No utilizarlos? Si ya tiene esos 35 millones aprobados, ¿qué va a dejar? ¿Que sus rivales directos sí utilicen el crédito y se refuercen convenientemente y el Elche no lo haga con ese dinero extra? Que sí, que luego hay que devolverlo. Es cierto que es a interés 0%, pero hay que devolverlo. Pero que es que por otra parte también perjudica, es que no estamos hablando de un préstamo de 10 años, estamos hablando de un préstamo de 50 años, que se llevaría el beneficio, el 10% del beneficio cada temporada de lo que le correspondería a cada club. Desde luego los que se han mostrado en contra y han votado que no son los grandes, el Madrid y el Barcelona sobre todo, que además en el caso del Madrid ha denunciado a la Liga de Fútbol Profesional y al propio fondo, al CVC. La Federación Española de Fútbol, que aquí podríamos decir que pinta poco porque esto es un tema de la Liga, pero también ha denunciado a la Liga por decir que es ilegal y que todavía haría más grandes las diferencias de límite salarial de unas plantillas y de otras. Está claro que aquí, para poner de acuerdo a 42, es absolutamente imposible. Pero, como recordábamos ayer, si al final sale adelante, que tiene pinta de que sí, están ahora mismo reunidos en asamblea extraordinaria, el 15% se podría utilizar ya para fichajes, es decir, para reforzar plantillas en las 2 semanas que quedan para el cierre de mercado. El 70% habría que utilizarlo para mejorar las infraestructuras, es decir, todo lo que sea mejorar pues el estadio, ciudad deportiva, en el caso del Elche, la construcción de una ciudad deportiva, y el otro 15%, pues también para mejorar en tecnología, en todo lo que conlleva una mejora estructural, tecnológica y, en definitiva, global del propio club, porque lo que se pretende desde la Liga con esta inyección económica, con este crédito, es que la firma Fútbol Español, primera y segunda división, crezca, no se quede atrás, porque

por culpa de la pandemia. Y bueno, ahora sí ha podido ser y eso ya es una grandísima noticia. De todas formas, no podremos quejarnos del apoyo que nos ha dado la patrona, porque desde la última vez que fuimos, ascenso, permanencia, y la verdad es que en ese sentido, a nivel deportivo, ha ido francamente bien. Al que ayer lo comentábamos, lo han nombrado hijo adoptivo de la ciudad, y solo ha habido en toda la historia de la ciudad 10 hijos adoptivos, este es el undécimo, es a Nino. Vamos a rescatar algunas de las palabras de Nino y al alcalde Carlos González, que explicaba los motivos por los que han decidido la corporación municipal darle esta distinción a Nino, en este caso en un acto que tendrá en los próximos meses, otorgarle, como digo, esa distinción de hijo adoptivo. Carlos González. Así que para nosotros, para el equipo de gobierno, es un auténtico honor tener la oportunidad de reconocer y distinguir a un futbolista, a una persona, como dije, respetado, querido y admirado, que ha sabido desempeñar sus funciones como futbolista con honor, desde los valores, y que ha sabido ganarse a la afición y a la ciudad. Así que Nino, a partir de este próximo viernes, serás hijo adoptivo de la ciudad en la que has trabajado, has defendido los colores de su club y en la que has echado raíces. Así que enhorabuena. Y Nino respondió de esta manera. Pues en primer lugar, agradecer a Carlos, a nuestro alcalde y Ayuntamiento de Elche por nombrarme y darme este reconocimiento. Creo que para mí es un momento muy bonito. He podido lograr cosas importantes a nivel personal y deportiva como profesionalmente, creo que importantes, pero bueno, creo que este reconocimiento, una vez más, después de haberme retirado, se valora muchísimo más. Siempre me he sentido muy querido en la ciudad, allá por donde he ido he notado el cariño y el calor de todos los ilicitanos, a nivel de afición y a nivel de gente por la calle. Así que bueno, creo que es para estar muy contento. Es un día para mí muy bonito recibir este reconocimiento con mucha ilusión, con mucho honor. Así que bueno, como bien dice Carlos, al final es un premio, creo que a la persona, a los valores, al trabajo, a la exigencia, a ser buena gente por encima de cualquier profesión. Y creo que por ahí, pues bueno, como te digo, encantado de estar hoy aquí, encantado de recibir este reconocimiento, porque para mí, ya cuando llegué aquí con 17 años, ya lo sentía, y hacerlo oficialmente hoy, creo que es un momento para estar contento y valorarlo muchísimo más el día de mañana. Un Nino que también habla de cómo se gestó lo de hijo adoptivo. Bueno, al final de cuando termina la temporada con el Elche, ya hay una reunión, ya hay una toma de contacto, me lo propone, evidentemente encantado. Por sorpresa, sinceramente no me pilla, porque bueno, al final me han tratado siempre muy bien, aquí donde estoy sentado ahora mismo, en la calle, en la ciudad, así que bueno, con toda humildad del mundo. Creo que he hecho cosas importantes o cosas bonitas. He intentado ayudar siempre en todo lo que he podido para no conseguir objetivos personales, sino para conseguir, pues bueno, estar en paz conmigo mismo. Y bueno, evidentemente, pues todo este tipo de reconocimientos, como te digo, pues te hacen todavía mejor persona en ese sentido. Pues ya es el tipo una gran persona, un futbolista que como jugador profesional deja huella. Y como persona, pues yo creo que todavía más, por esos valores que ha transmitido, se le hace esta distinción, hijo adoptivo de nuestra ciudad. Bueno, vamos a ver qué movimientos ha habido en este último, bueno, hasta hoy es el último día. La verdad es que, como se suele decir en estos casos, solo hay un día en esta vida. El de hoy, el presente, el futuro y el pasado ya no existen. Lo único que existe es el aquí y ahora, no me quiero poner poético, pero lo cierto es que ahora mismo el presente es este y no hay más. De Pablo López, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Tú estás aquí y ahora, ¿no? En aquí y ahora, en el presente. En el presente. Y el presente pasa por pocos movimientos en las últimas horas. Por ejemplo, ayer se hizo oficial la cesión de Kubo, que ya conocíamos, con el Mallorca. Taque Kubo. Eso es, procedente del Real Madrid. Llega gratis, o sea, llega cedido. El japonés repite la cesión de hace dos temporadas con el equipo, también en primera, y llega con el objetivo de lograr la permanencia, algo que no logró hace dos años, pese a hacer una buena campaña. Estará en el Mallorca hasta el 30 de junio de 2022. Dos fichajes que también se hicieron ayer oficiales fueron los de Kevin Rodríguez y Martín Merkelanz. Ambos jugarán también cedidos, procedentes de la Real Sociedad de esta campaña, en el Rayo Vallecano. Hablamos de salidas porque el Levante anunció ayer la de Roger Brugué, que pese a fichar en este mercado con el conjunto valenciano, procedente del Nastic, no iba a tener hueco en la plantilla, por lo que desde el club han decidido cederlo al Mirandés. Hablamos ahora del Atlético porque ayer hizo oficial la renovación del delantero Borja Garcés hasta 2024 y por otro lado el futbolista jugará cedido esta temporada en el Leganés. Y vamos a cerrar la sección, Paco, hablando en claves franjiverde porque ayer se hizo oficial también el traspaso del guardameta Miguel San Román al Huesca para las próximas dos temporadas. Vincula así del Atlético de Madrid. O sea, traspasado al Huesca. Eso es. O sea, no es cedido, es traspasado. Traspasado, ya se vincula el Atlético de Madrid y estará allí dos temporadas. Fíjate lo que son las cosas. No ha coincidido con Pacheta, aquí coincidió con Pacheta. Pacheta se va del Huesca, San Román se va al Huesca. Bueno, a veces las curiosidades que tiene esto del fútbol. Bueno, pues al bueno de Miguel San Román le deseamos mucha suerte. Porque tiene ahora por delante ya no tiene el manto del Atlético de Madrid, ahora ya tiene que volar solo y ya tiene que granjearse un nombre y hacerse con la titularidad a partir de ahora. De todas formas, estará compitiendo con Andrés Fernández, el portero nacional, en la selección, por lo que la competencia va a ser dura. Él sabrá, si ha fichado será porque ve opciones, no creo que quiera estar de nuevo a la sombra como aquí estuvo de Edgar Badía. Nada más, ¿no, Pablo? Eso es todo en este presente, Paco. Pues mañana volveremos ya con el mercado de fichajes del viernes. Gracias, Pablo. Nada, Paco. Recordamos, porque creo que al final me he enrollado con lo de la financiación de este crédito que se está discutiendo en la Liga. Recordamos lo que ha dicho también Joaquín Buitrago, el presidente del Elche, en la mini rueda de prensa que hemos mantenido con él antes de entrar a la Basílica, antes de la ofrenda floral a la Virgen, sobre el tema de los abonados, los que van a poder entrar el lunes al Martínez Valero. No va a poder entrar público en general, solo van a poder entrar los abonados, así que los abonados que queráis sacaros el abono, es decir, las personas que no tengáis el abono y queráis sacarlo, estáis totalmente a tiempo para el partido del lunes, porque recordamos que hasta el 10 de agosto se prorrogó el que tuvieran preferencia los abonados de la 19-20 y los socios de la 20-21, es decir, del año pasado, donde no se vendieron abonos porque no se pudo entrar a los estadios, y en este caso concretamente al Martínez Valero. Por tanto, cualquier persona ya que no sea abonada, o sea, público en general, que quiera sacarse el abono, ya puede sacárselo, sobre todo a través de la página web online, aunque creo que también de manera presencial, pues por ejemplo mañana en horario de oficina, también se puede hacer. Y que definitivamente parece que van a ser 12.500 el tope máximo que ha puesto la Generalitat Valenciana, estudiando el tema de los convivientes, no convivientes, etcétera, y la distancia que hay que dejar, pues hasta 12.500 es el aforo que puede albergar en el primer partido de Liga el Martínez Valero en ese Elche Athletic de Bilbao. Va a ser muy importante que ojalá, pues en vez de 7.000, pues sean 12.500, todos los posibles. Cuantos más aficionados, mejor. La afición este año va a ser el jugador número 12 después de un año pasado desangelado, por desgracia, en toda una primera división y sin que los jugadores pudieran sentir el apoyo y el calor del público. Así que, sabéis, tenéis opciones ya, por supuesto, para abonaros, para conseguir el abono de esta temporada. Lógicamente, si tenéis la intención de hacerlo, cuanto antes mejor, porque podréis elegir asiento. Y los que tengáis un poco el miedo, es que no vamos a caber todos. Yo creo que para este partido sí, porque no creo que al final se hagan 12.500 porque hay mucha gente de vacaciones y que no va a poder ir porque está de vacaciones, está de viaje. Y para los que digan, bueno, y a lo largo de la temporada las restricciones, hombre, tiene pinta de que cada vez las restricciones van a ser mucho menores y que cada dos semanas va a poder entrar mucho más público. Esa es la sensación que tenemos viendo que, bueno, ya se están vacunando cada vez la gente, los chicos más jóvenes, y la incidencia, por pura lógica, va a ser cada vez menor. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Mañana os recuerdo que tendremos rueda de prensa de Fran Escribá. Aquí la escucharemos previa ya al primer partido de Liga Elche Athletic Bilbao, que se disputa el lunes a las 10 de la noche. Desde las 9 y media te lo contamos con todo el equipo de Marcador. Saludos, muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.